Dios de la creación, reinas con poder. A ti clamaré, me responderás. Nadie como tú, omnipotente Dios de amor. Yo me acerco a ti con mi corazón. Aquí postrado estoy, ven y lléname. No saldré de aquí, este es mi lugar, Señor.